Yes, yes, yes, yes. Muchas gracias. Eso que se llama el tambaleo más promoción de banda Bolivane, música original para ustedes. Tambaleo es cosa buena. Te va a gustar. Tambaleo todo mundo. Un fin de semana que nos fuimos del evento continuo. Yo fui a bailar al disco, yo fui a parar. Y cuando ya entramos ella quiso ir al tocador y yo hacia la barra me fui. ¿Qué se tomó? Un tequila con limón y fueron una, dos, sí. Changuera.